No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy no solo son proveedores, también son jardineros, chefs, tutores de tareas y entienden que la mujer a su lado tiene muchas cargas también y que la balanza debe mantener el equilibrio. El hombre de hoy dejó de ser aquel que salía de casa, enfrentaba el peligro y regresaba por la noche a solo contemplar el fuego. Hoy se habla de un hombre moderno que es mucho más participativo, que se involucra con las tareas del hogar y la crianza de sus hijos, pero sobre todo, que comparte con su compañera de vida y que deja de ser el que reina en el hogar. Anteriormente, hablar de sexo masculino era sinónimo de fuerza, autoridad, coraje, dureza y racionalidad. Hoy, la nueva masculinidad acaba con esos estereotipos antiguos y agrega incluso características que fuesen conocidas como propias de la mujer: comprensión, sentimiento, emoción. Hoy los hombres no temen quedarse en casa o con los niños. Se comprometen con la familia y con la casa, se involucran. La nueva masculinidad se refiere al ejercicio de la elección consciente. Un hombre consciente no es un esclavo de la biología, sino que responde a la vida como un arte para crear. Escriben Gray y Arthur en su nuevo libro titulado Un hombre consciente. Gray, reconocido por su éxito, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, dice que el hombre contemporáneo se convierte así en un guardián de lo femenino, de la madre tierra, ya que debe tener conexión consciente y entender de mejor forma su papel en el crecimiento y desarrollo de sus hijos, si es que los hay. Los autores de El hombre consciente afirman que el libro es una guía, tanto para los hombres como para las mujeres contemporáneos, donde se permite encontrar el balance ideal entre el lado femenino y el masculino, a fin de que representen un complemento. Un hombre consciente, a decir de Gray y Ardagh, es aquel que conoce su carácter natural, sus cualidades natas, es consciente de su naturaleza y no lo suprime. Su masculinidad no es simple manifestación biológica. Se ha convertido en un regalo consciente para el mundo a través del cual usa sus fortalezas y sus debilidades. El término hombre consciente define un ser que distingue de manera clara entre el bienestar y la felicidad, que sabe que ésta se relaciona con la evolución de su alma y que se fía de su intuición y es capaz de escuchar las sensaciones de su organismo. Gray y Ardagh presentan en este libro, a través de cientos de conversaciones con hombres y mujeres, un manual práctico que revela las 12 cualidades indispensables de un hombre consciente. El hombre consciente entra en contacto directo con sus sentimientos, pero no se gobierna por estos. Verse el prólogo de Warren Farrell en este libro. Gray ha sido figura clave con respecto a los géneros. Ha defendido el diferente estilo de comunicación entre hombres y mujeres y hoy es considerado por muchos como un gurú de las relaciones en pareja. Hoy es uno de los terapeutas más reconocidos en el mundo. Tiene 50 millones de ejemplares vendidos en 50 idiomas distintos. Su trabajo ha ayudado a miles de personas a entender y respetar las diferencias entre ambos sexos. Por su parte, Arjuna Arda es fundador de una asociación llamada Coaching para el Despertar, escritor y conferencista que ha capacitado a casi 2.000 personas para ser facilitadores de este despertar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.